Bienvenidos a Nada es Original, el espacio donde el cine se redefine. Aquí, cada fotograma cuenta una historia, cada escena desafía lo convencional y cada película es un viaje más allá de lo ordinario. ¿Estás listo para explorar los límites del cine? Únete a nosotros en este viaje por el fascinante mundo del cine experiencial, donde las reglas se rompen, la creatividad no tiene límites y cada obra es una pieza única de arte. Esto es Nada es Original, donde cada conversación es una nueva ventana al cine que no conocías. Presentado por Antonio Bunt, Camila Perales, Gisela Guzmán y Michael Ramos Araizaga. Nada es Original es un proyecto del Festival Ultra Cinema. Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. Grandes noticias para los amantes del cine experimental. Estamos emocionados de anunciar el lanzamiento oficial de nuestro Patreon de Ultracinema. Ahora tienes la oportunidad única de sumergirte más profundamente en el fascinante mundo del cine experimental y formar parte de una comunidad que apoya activamente el arte vanguardista. ¿Qué tal amigos de su podcast favorito, Nada es Original, el podcast más pirata de las redes, que en esta nueva edición, estamos muy contentos de tener un invitado especial, que es mexicano, pero ahorita está por allá, más cerca de Camila, que en esta ocasión, por el momento, me acompaña nada más Camila, y le quiero preguntar, ¿cómo estás, Camila? Bien, aquí... sobreviviendo. ¿Qué dicen los chamacos a los que les tienes que dar clases? Ya los estoy manejando mejor, ya estoy afinando las estrategias de negociación de guerra. Me alegra, espero que el libro de cómo técnicas de aventar el borrador hayan funcionado para tranquilizar esas mentecillas. Sí. Buenísimo. Pues bueno, en ausencia del titular de este programa, el maestro Bunt, que pues se tomó unas vacaciones pagadas, por supuesto, pagadas con un presupuesto del podcast, en un lugar que no tenemos idea de dónde, pero bueno, le mandamos saludos y esperemos que Gisela se integre más adelante. Por lo pronto le queremos dar la bienvenida a Horacio Torruco, que es el director del cortometraje Con la luz de... Ay, está muy largo el título, déjenme acuerdo. Con la luz de Árboles Cortas, Raíces por la Tarde. Fue parte de la selección oficial de Ultracinema en la edición pasada. Y pues, nada, Horacio, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, sí, todo bien por acá, ¿ustedes? Que nos contabas que, bueno, tú eres mexicano, por supuesto, pero estás ahorita en Montevideo, Uruguay, tomando un taller, un curso de cine experimental. Eso está maravilloso. Sí, es correcto. Hasta hace un mes estaba viviendo en Guadalajara, pero bueno, decidí venir aquí a Montevideo, Uruguay, porque hay un colectivo llamado el Laboratorio de Cinefac, que tienen un curso en formación de cine experimental. Es un curso que dura alrededor de 5 meses. Y bueno, a lo que llevo del curso, como que se especializa más que nada en film en 16 milímetros y cine sin cámara. Ahorita estamos viendo muchos ejercicios como cine pintura y también pensando, reflexionando sobre el componente principal del cine, que es la luz. Maravilloso. Pues ahí me saludas a Guillermo y a Ángela. Sí. Y los vamos a invitar. Yo creo que sería bueno invitarlos un día al podcast para que nos cuenten la experiencia uruguaya. Te recomendamos, no sé si lo conoces, lo ubicas, ya que andas por allá, igual estaría bueno que se fueran a tomar un mate al general Trigan, Andrés Pardo. que es, pues es el uruguayo más mexicano que yo conozco, o el mexicano más uruguayo. Él es un él es montajista, estuvo muchos años viviendo acá en México y bueno, en la pandemia se regresó a Uruguay y está especializado ahorita, es así como el rockstar latinoamericano de los procesos de revelado con materiales alternos, como más ecoamigable. Entonces, por ahí búscalo en, o sea, parece que googlealo, el general Trigan, Andrés Pardo, y pues te digo, igual una de esas se topan por allá, ya que están más cerquita. Ah, sí. Por cierto, lo vamos a invitar, a Andrés pronto. Si nos estás escuchando, pues acá te mandamos un saludo. Pero bueno, vamos a entrar en materia, Horacio. Ya fue mucho saludar al maestro Wood y hacerle la barba para que no nos despida. Y cuéntanos qué onda con tu cortometraje. Ya habíamos tenido noticia de tu trabajo porque también nos hiciste favor de compartirnos otro cortometraje que, bueno, pues ahora que los vi juntos, de alguna forma, tienen como que incluso puntos en común, un lenguaje en común, que se llama En Días de Otoño, para nuestra convocatoria Meca 100. Como que ahí fue donde tuvimos un primer acercamiento contigo. Pero, pues ahora sí que cuéntanos todos los secretos detrás de Con la luz de árboles cortas, raíces por la tarde. Bueno, justo que mencionas ese primer corto con el que participé, o bueno, con el que me relacioné con Ultracinema. Últimamente, bueno, de un tiempo para acá empecé a experimentar con film en Super 8. Y bueno, decidí como que mucho de la práctica que estoy haciendo en la actualidad es como video diario. Altamente influenciado por Jonas Mekas, diría yo. Claro que conozco como otros realizadores importantes de la historia del cine experimental, inclusive también Teo Hernández, y bueno, concibo el cine a partir como de pensar el cine a partir del diario como una forma de mostrar la relación con el mundo. Entonces, con la luz de árboles surge también a partir de estos registros del día a día que hago que hice durante mi estar en Guadalajara. El primer corto que mencionaste fue muy específico porque eran registros que hice durante la pandemia. Entonces, como que el tiempo, la forma de reflexionar sobre ese presente en específico, creo que estuvo atravesado por ese suceso. Y bueno, como que a partir de esa, como una práctica como natural, yo diría que más que pensar así como de que términos de realización, simplemente salí con mi cámara Super 8 a capturar como mi entorno y como esos pequeños destellos así de belleza que veía como en las cosas como cotidianas. En este trabajo en específico, en el 2022 tuve la oportunidad de ir a Montreal y bueno, ahí como que todavía hay una cultura un poquito más de filme. Entonces conseguí unos rollos Super 8 que estaban como caducados desde el año 75. Tuve la posibilidad de revelarlos, pero me encontré con una imagen como sumamente con distorsionada y aberraciones. Entonces, lejos de, bueno, el que reveló el rollo me dijo que eso no servía, pero aún así me lo mandó. Y bueno, para mí también fue como, nada, ¿no? Un material muy interesante el cual mostrar porque, bueno, como que aquí, no es que cuestione, pero bueno, o sea, los términos de calidad no son los más óptimos. Sin embargo, creo que detrás como de toda esta como aberración todavía se pueden ver como pequeños destellos, ¿no? Y bueno, mi trabajo también creo que lo relaciono mucho con la poesía, como que me gusta mucho ciertas lecturas y ciertos pasajes, y aquí específicamente como que estaba pensando mucho en Rimbaud. Me lo encontré en una calle en Guadalajara y fue como una visión y nada, ¿no? Como que también me interesa como esta relación entre la imagen y también como el texto o la poesía. Sí, pues te decía, sí, ahora que los vi en conjunto, los dos trabajos pues tienen un montón de puntos de contacto y por supuesto el principal es que los dos están filmados, ¿no? Perdón. No, exactamente, y como que creo que también ese hecho de que el filme de alguna forma captura como de que de cierta forma el tiempo es también como algo que me interesa mucho, ¿no? Sí, y bueno, me gustaría preguntarte por qué, digo, estudiando en Guadalajara, no sé si ahí durante este periodo tuviste contacto con procesos de filmación, con revelado, con todo esto, o en qué momento decidiste, no, pues a lo mejor lo mío no es tan, como decías, ¿no? Por ejemplo, esto de que la persona que te lo reveló te dijo, ay, esto ya no sirve. Para nosotros es materia prima, ¿no? Es Ahí está material, sí, exactamente. la teoría que decía Ernesto Vaca, el errorismo. ¿Cómo Exacto, está? Entonces, ¿en qué momento decides tú que, bueno, que quizá ese cine en donde las imágenes son nítidas y 4K y esas cosas no es tanto para ti? Bueno, yo estudié fotografía en la Universidad de Guadalajara. Y la carrera específicamente se llama Artes Visuales para la Expresión Fotográfica. Y bueno, creo, si no me equivoco, que es la única escuela en el país que oferta su programa todavía aprendiendo los procesos como de que básicos de la fotografía. Eso quiere decir que tú tienes materias en donde aprendes como a revelar y como de qué hacer sobre como hojas de papel, hojas de contacto, como tus impresiones. Entonces, durante un tiempo estuve, diría como desde que entré, como desde el 2016 al 2018, estuve como, nada, ¿no? Como en esos procesos de captura, de revelado y también como de impresión y como que desarrollé como que desde ahí como como un fanatismo por la fotografía análoga. Entonces, como que de tanto tomar fotografías, porque fue como no sé, como 2 o 3 años de mucha actividad, como de 35 milímetros. Como que empecé a, no sé, un poco cansado de que en la escuela también se buscaba como de que la nitidez en la como imagen, como tal, en la impresión. Como que también empecé como a explorar un poquito en como esos negativos que tal vez no tenían tan, o sea, como que tal vez no se podían como clasificar como nítidos, ¿no? Y mucho de lo último que estuve haciendo de fotografía, bueno, estaba como relacionado con eso, ¿no? Con las aberraciones que existían en el 35 milímetros, ¿no? Porque para mí era como una forma también de mostrar el tiempo y siento también que de alguna forma no decir las cosas directo también es como una, como generar un proceso ahí de que el otro o el espectador pueda que también como encontrar otro tipo de cosas que no sean como tan directas, ¿no? Y bueno, entré a estudiar fotografía porque mi plan original era estudiar cine, pero bueno, estudiar cine en Guadalajara es así como de élite, porque la carrera del DIS, de la Universidad de Guadalajara, solo acepta 15 alumnos al año y bueno, entran, no sé, como a que aspiran como 500, 800 personas. Hice como 2 o 3 veces el trámite, pero me quedé siempre en la entrevista. Y bueno, la última vez dije, ya, ¿sabes qué? Voy a dejar eso, voy a ir por la fotografía, pero estuvo bueno porque a partir de ese acercamiento con el material análogo, bueno, me encontré una cámara Super 8 funcionable en un mercado de pulgas en Guadalajara por $500 y bueno, justamente se dio como con un en un tiempo en donde descubrí que alguien como podía como no sé, como vender material Super 8 y revelarlo y digitalizarlo. Entonces, nada, pues simplemente puse, de hecho, el primer material o el primer rollo que tomé es lo que surgió en el primer corto que presenté en lo de Mecas. Ese es mi primer trabajo como en Super 8 y fue algo intuitivo, sin ninguna, o sea, con mis conocimientos en la cámara como tal. Y bueno, esa fue mi transición como al filme como tal. Órale, qué maravilla, qué bueno que no te aceptaron en el DIS, porque si no estarías haciendo comerciales de mezcal y hay cosas raras. Pero bueno, porque el experimental enamora, ¿no, Camila? La raya, las imperfecciones, todo eso tiene su encanto, no sé, es una magia. Yo quería preguntar, o sea, habían algunas cosas que quería preguntarte, pero medio que ya las respondiste. Pero igual me parece que, digamos, en esa transición de la foto al video, he visto a muchos colegas, podría decirse, que son más fotógrafos y pasan al video o en tu caso al fílmico. Pero sí siento que hay un cambio importante de una rama a otra, porque el movimiento implica otras cosas que la fotografía, al ser más estática, bueno, al ser estática, no tiene esos especificidades o exploraciones del movimiento, ¿no? Por ejemplo, a mí me cuesta mucho ir a foto, yo siempre he sido más de video, entonces tal vez preguntarte cómo ha sido esa exploración también del movimiento para ti, ¿no? Con la cámara. Bueno, en la carrera como tal, creo que se forjan diferentes perfiles, como hay estos fotógrafos como, o sea, como de producto, hay luego otros que se especializan en fotografía como de evento, de sociales, como le dicen. Pero bueno, a mí en la escuela siempre lo que más me interesó fue el fotoreportaje. Y obviamente te muestran como la historia de la fotografía. Y bueno, obviamente llegas a estos autores como Robert, como Capa, Henri Cartier-Bresson, como todos esos grandes fotoperiodistas de la agencia Magnum como tal, ¿no? Y bueno, algo que me gustaba de ellos es que la fotografía se convierte en una forma de capturar el instante de la vida. Y como decía como Henri Cartier-Bresson, para poder tomar como una fotografía hay que conectar como de que el ojo con el corazón y a su vez como de que con el brazo del disparo. Entonces, como bajo esta concepción del instante, bueno, también ese traslado que hice, yo lo veo como tal, como tratar de llevar como mi cámara a cualquier lado que voy, porque en cualquier momento puede surgir como ese vislumbre, como decía Jonas Mekan, ¿no? Bueno, creo que esa, de alguna forma, algo que he mantenido desde la fotografía es eso, ¿no? De que en ese tiempo que estuve haciendo foto, para todos lados llevaba mi cámara. O sea, no había momento en el que yo no andaba con mi cámara por cualquier situación. Entonces, lo que hice ahora fue cambiar mi cámara como de 35 por una Super 8. Y bueno, esos trabajos surgieron como a partir de eso. Ajá. Y bueno, algo que tal vez me gustaría agregar es que hay, bueno, soy, podría decir que mi maestro es Andrei Tarkovsky, un libro de él en específico que se llama Breve lecciones de cine para escultores del tiempo, en donde, y bueno, la concepción del cine como que es como de que la imagen es como un reflejo de la vida. Entonces, bajo esta concepción, bueno, para mucho de mi trabajo he tratado como de una forma como adecuarme como ese concepto en donde el reflejo es como un instante que tiene como determinadas como situaciones y cualidades lumínicas. Y bueno, como que me interesa como la búsqueda como de eso. Y un poco me imagino que es complicado trabajar fílmico en el sentido de que no es tan sencillo de adquirir tal vez el soporte para filmar, no es que puedes filmar muchos minutos, entonces a la vez que digamos cargas tu instrumento de trabajo y estás de alguna manera atento, digamos, a esos momentos en los que ocurre algo, ¿no?, que quieres registrar, ¿cómo tomas esa decisión, digamos, ¿no? Si porque eso es lo que he visto con varios realizadores que trabajan con fílmico, que como que tienen que planificar incluso en algunos casos muy bien qué van a filmar, porque es muy complejo desarrollarlo, es caro conseguir. Entonces, ¿cómo resuelves eso tú para también no subestimar a lo que es el instante, que es de lo que también nos estás comentando, ¿no? Bueno, en la fotografía como que ya teníamos como esto de que, bueno, solamente tienes 36 disparos por rollo, ¿no? Entonces existe ya como desde ahí una limitación como de, o sea, en un sentido de alguna forma como educar el ojo, como para poder como de alguna forma ser más preciso como en la toma, ¿no? Yo en específico, o sea, también entiendo el filme como una forma de capturar el tiempo en específico, porque cámara, por ejemplo, digital, tengo también una Blackmagic, como una Pocket, que también de alguna forma es una forma, es como más fácil como de que poder capturar la imagen, pero como yo lo concibo es que creo que nada, por ejemplo, yo me asombro mucho a veces con, no sé, alguna nube y el paso de la luz reflejando, a veces también los árboles en primavera. Guadalajara son lindísimos ahorita, hay unos girasoles muy, muy, muy lindos por toda la ciudad. El atardecer también como visto desde diferentes ángulos, es decir, son los elementos cotidianos que creo que al estar como atento también me permiten de alguna forma como nada, dejarme sorprender por lo que está como a mi alrededor. Y creo que en el mundo en el que vivimos actualmente, como que de alguna forma como esas pequeñas cosas se convierten como nada, como de que el lo bello que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, en términos de la cámara, yo la verdad no planifico nada, trato de llevar mi cámara y como que trato de capturar como lo más que se pueda, y capaz y cuando se termina, ya de alguna forma como, no sé, como tratar de conseguir un poquito más de material. Y lo último que estuve haciendo fue como de que, nada, ¿no? Compré una serie como de 4 o 5 rollos y estuve como capturando y capturando, y de alguna forma a partir de eso como de que ir, no sé, como diseccionando para, no sé, como mostrar el día a día como tal. Yo, en términos de lo que comentaba de la aberración en el filme, para mí es también no desperdiciar como ese tipo de imágenes solo por el hecho de que no conservan como nitidez. Entonces, creo que el filme le da una forma al tiempo que hace que un atardecer, que hace como que unos árboles como moviéndose con el viento, como que adquieran como, no sé, como otra sensación. Y bueno, para mí eso es, no sé, mi modo superando como en la actualidad. ¿Y sientes algo extraño cuando filmas con esta Blackmagic, o mantienes ese rigor tal vez del entrenamiento del ojo que nos contabas? ¿O sientes que un cachito ya puedes relajar y arriesgar y grabarlo todo, no? Bueno, curiosamente, bueno, ya estoy en una etapa en la que ya quiero entrar en la cámara digital, porque también después estuve haciendo como esto desde el 2021, entonces como que estuve literal así como 2 años como de que haciendo solo material Super 8, y como que de alguna forma también, no sé, como que llegó un momento en el que, no sé, como que quisiera como también experimentar otras cosas. Mi último filme, que de hecho presenté como para esta nueva convocatoria también de Ultracinema, contiene como la gran mayoría de registros que hice durante todo este tiempo, y para mí es como una forma de culminar como ese tiempo. Y nada, ¿no? Como que con la otra he empezado un poquito como a experimentar y tratar de aplicar esos conceptos, es decir, no porque tienes ahora como el tiempo, o sea, como tal, para poder grabar lo que quieras, o sea, como que excederse de eso, ¿no? Eso es lo que creo que pasa con lo digital, como que siento que se genera como una especie como de libertad, pero que también puede ser un poquito engañosa, ¿no? Entonces, nada, supongo que también tiene que ver con cómo hacer una transición de ciertas como, no sé, como limitaciones que tienes como que cuando grabas un filme, y tratar de trasladarlas como de que cada lo digital. Me llama la atención eso que decías, Horacio, de por ejemplo estos fotogramas que no salen correctos, o que no se expusieron bien, o que, no sé, cualquier situación que pudiera haber sucedido incluso de la propia cámara, pues esos incluso también pueden ser materia, ¿no? De la experimentación utilizados, o sea, no necesariamente la ventaja es, hasta eso, para eso el cine experimental es un cine más ecológico, ¿no? O sea, prácticamente puedes emplearlo todo si así lo decides, ¿no? Y esto que preguntaba Camila, ¿no? De repente la como que se ha perdido mucho de esta, bueno, lo vemos, digo, se ha perdido porque lo vemos. De repente hay películas en donde pues se van por el preciosismo y se van por, pues simplemente porque las cámaras pueden lograr esas tomas, porque las cámaras pueden lograr esa nitidez, pero no aportan absolutamente nada a la narrativa, ¿no? Son cosas, son tomas, son escenas que están ahí puestas pues para que se vean bonitas, porque las cámaras hacen que luzcan bonitos los paisajes o las personas. Cuando las películas se hacían filmadas, pues se tenían que tomar pienso yo que con mucha más seriedad esto, porque pues era, a pesar de que eran los estudios de Hollywood y podían tener una cantidad limitada de película, de todas formas, o sea, era así como, bueno, los fotógrafos estaban súper habituados a casi casi a cronometrar, medir cuántos pies estaban filmando para no desaprovechar ese material, y es parte del, insisto, creo que se ha perdido, ¿no? Incluso uno mismo, o sea, tomas fotos con tu celular, grabas con tu celular, y esas cosas jamás de repente no las usas, no les das la misma importancia que si supieras que solo tienes 36 imágenes y las 36 tienen que ser ganadoras de un premio, ¿no? Que tienes un cartucho de tres minutos de Super 8 y esos 3 minutos te tienen que, tienen que hacer que cuentes incluso una película. Hay competencias de Super 8 con toma única, ¿no? Bueno, una competencia, sí, sí. Festivales pues de Super 8 en toma única. Por cierto, acaba de pasar el inflamable de nuestros amigos los Estrangoscope, no sé si mandaste para allá, si no lo has hecho, pues estaría bueno que por allá también compartieras tus pelis en Super 8. Justo lo descubrí cuando lo compartieron, no lo conocía y se me hizo muy interesante. Pues para el próximo año, estaría. Bueno, entonces, bueno, eso reafirmar, ¿no? Esa parte de la, particularmente en el tema de la fotografía, cómo el cine experimental pues te obliga a pensarlo de otra forma, ¿no? Esa pregunta que te hace Camila es interesante. Ahora, con tu cámara digital, pues te tomas esas limitaciones en serio, o de plano dices, no, la goma, voy a grabar 10 horas, aunque cuando tienes tu cámara con película para filmar, pues bueno, te lo tomas con más calma. Eso siempre te da una manera de pensar las propias películas distinta, totalmente distinta, una dimensión de las cosas muy distinta, y pues bueno, qué bueno que has tenido esa oportunidad, porque creo que hace falta de repente, incluso los propios cineastas en las escuelas de cine, estas limitaciones, ¿no? Que de repente te hacen volverte más creativo, ¿no? Porque si tuvieras la cámara que tú quieres y los presupuestos que tú quieres, de repente, bueno, lo vemos, ¿no? Las plataformas están llenas de películas insulsas que tienen todo el dinero del mundo y dices, Dios mío, me hubieran dado una cuarta parte, una décima parte de lo que se gastaron en esta tontería y yo hubiera podido hacer una película muchísimo más interesante. Pero bueno, platícanos, Horacio, entonces, bueno, ya nos contabas un poco que estás como en esa línea de inspirada en Jonas Mekas, pero ¿hay alguna cosa en particular que haya detonado el proceso creativo de... Ya se me volvió a olvidar cómo se llama la película. Yes. Con La Luz de Árboles, Corta Raíces por la Tarde, tuvo... Está muy largo, Horacio, está muy largo el título. Sí, ya sé. Igual está más largo que la película. Está más largo que la película. Que bueno, es algo que de alguna forma también creo que Jonas Mekas hacía mucho, es decir, como que mucho relacionar como con ciertas formas de producción haiku. Hay ciertas, no recuerdo ahorita el nombre, como de ciertas estructuras, creo que es haiga, no recuerdo, pero bueno, leí una vez que hay ciertas estructuras de haiku que de alguna forma no es la misma que la tradicional, ¿no? Que tienes que tener como de que 5, 7 y 5, ¿no? Versos, sino como que una frase larga que de alguna forma ponga el estado de ánimo. Entonces, para mí es como es un poquito como de que de alguna... como expresar como un estado de ánimo, ¿no? A partir del título. Y bueno, este corto lo detonó, uno, bueno, este filme con aberraciones que encontré. Dos, el andar por la ciudad, como vagar, como ser nómada, como nada, ir en búsqueda como de la imagen. Y bueno, específicamente también para mí es como un pequeño homenaje a Arthur Rimbaud, porque contiene un texto que él hizo, un fragmento de una carta que encontré. Y bueno, se me hizo interesante ahí ese fragmento que no puede ser considerado como tal, como un texto poético, o tal vez sí, o sea, dentro de estas características, pero bien, este texto venía como en una carta, y bueno, se me hizo muy interesante, y justo yo también como que sentí que me gustaría hacer relaciones entre el cine y la poesía, que es algo que de alguna forma en la actualidad estoy explorando y estoy como investigando y como creando esta concepción como de un cine que está cercano como a eso, ¿no? Como también a una forma como poética. En ese corto en específico fue como de a partir de la forma literaria como tal, ver como de que un texto de alguna forma puede combinar con imagen, pero como que últimamente también he estado más como pensando y reflexionando sobre la forma como tal y no tanto lo literal. Y bueno, por último también me gustaría agregar que nada, también la relación como de con el paisaje, en este caso el paisaje urbano. Bueno, hay películas que de alguna forma me siento como muy identificado con ellas. Una de ellas es Japón, de Kaoru Raigadas. Y bueno, algo que me gusta es como el personaje de alguna forma nos da a entender cómo es a partir del paisaje en el que está. Y bueno, uno que, no sé, como que creo que también el compartir el paisaje es, bueno, desde el lugar en el que vivo, que es una ciudad industrializada, en donde hay como, o sea, como construcciones, donde hay como autos, donde hay como árboles, como nada, es simplemente de alguna forma expresar como todo ese compendio de cosas que componen el paisaje. Sí. Y perdón, Micha. No, Camila, dale, Camila. ¿Y cómo trabajas esta escritura, digamos, poética para tus proyectos? ¿Mantienes igual una especie de diario escrito o a partir de cómo se detona o la escritura se detona a partir de las imágenes? Específicamente en estos cortos la escritura se ha detonado como a partir de las imágenes como tal. Como que algo que preguntaba ahorita a Michael, como que cuál es la relación como con Llenas Mecas. También algo que me gustaba de Llenas Mecas era que la reflexión en sus películas venía tiempo después de que veía como de que sus películas. Es decir, él no veía en el momento como lo que grababa, lo cual es algo lindo del filme, es decir, que no lo tienes en el momento, sino que puede aparecer después. Y bueno, él, creo que sus películas están editadas 2 o 3 años después de que grabó ese momento, ¿no? Entonces, en este caso, también como que para mí es, sí conservo textos como de un diario, de mis escritos, reflexiones, mi día a día, no así del día, o sea, de todos los días, pero sí como, no sé, como periódicamente, como que me gusta como escribir sobre mis procesos, pero también una vez que veo las imágenes, de alguna forma como que detona en mí como, no sé, como mi estado de ánimo de ese momento, ¿no? Y también el ejercicio de remembranza o de autobiografía, creo que ahí está interesante también, ¿no? Como las imágenes que de alguna forma grabé en un tiempo, puedo como expresar como el estado de ánimo que tenía en ese momento. Que es esto del diario es un ejercicio que ya se ha perdido, ¿no? O sea, los grandes pensadores, los grandes artistas de todos géneros tenían esta costumbre, se hacía mucho esta cuestión de anotar y todo, ya como que la llegada de las computadoras, yo ya mismo ahorita me quedé pensando, oh, sí, yo sí algo, en un momento intenté hacer mi diario, pero se me hacía como medio ñoño, y ahora ya no cargo ni una pluma, ¿no? O sea, ya ni siquiera, si me piden, ay, me presta una pluma, ya ni la cargas, porque pues todo yo me lo mando por WhatsApp, ¿no? Mis mensajes, mis recordatorios, mi diario es el estúpido WhatsApp, que seguramente por eso Google ya sabe perfectamente qué necesidades tiene uno, cuáles son las croquetas que le compra mi perro y todas esas cosas extrañas. Pero bueno, es una esta cuestión de del diario, del videodiario, de las videocartas, es un tema muy, muy interesante. Me estaba acordando ahorita que te decía de tu título, que está un poco largo, pues está la de Jonas Mekas, ¿no? En el camino de cuando en cuando, breves momentos de belleza. No, está buenísima, digo, dura 288 minutos, pero claro. Este es el clásico, ¿no? Es una película que todo el mundo tendría que ver para despejarse, sacudirse el polvo de su cerebro, y está uh-huh. básicamente construida con todo esto que hemos estado hablando, ¿no? Obviamente no está pensando, ¡ay, esta toma se ve hermosa! ¿No? Son cosas de recuento de la vida cotidiana que, uh-huh. Que ya nos queda viendo tu trabajo, que recuerden que a continuación de la conversación vamos a poder ver el cortometraje de Horacio, que tiene un título muy largo que se llama Con la luz de árboles, cortas raíces por la tarde, pues para que más o menos ustedes sepan de, si no lo vieron durante Ultracinema, pues lo parece que lo vuelvan a disfrutar. Si ya lo vieron, lo disfruten, si no lo vieron, lo vean y sepan de qué caracoles estamos hablando. Entonces, es importante. Yo creo que esta parte del cine experimental es mucho, es súper íntima también, además, ¿no? Eso, creo que también, bueno, algo que me sorprende a Jonas Mekas es que, bueno, él hace, él se enuncia como, o sea, como cineasta experimental en un entorno en donde, o sea, si nos ponemos a pensar como que, por ejemplo, Stan Brakhage o Peter Kulwelka estaban experimentando sobre la imagen como tal, y capaz si Jonas Mekas lo llevaba por un lado más, como tú decías, de lo íntimo. Entonces, me ha tocado ir a proyecciones de cine experimental. Bueno, mucho de lo que veo a veces también es como esta exploración de la imagen, que está súper buena, que a mí se me hace súper interesante. Pero también a veces, como tú decías ahorita, Michael, como que también la idea del diario como que se va perdiendo un poquito. Y bueno, a mí, o sea, más allá de pensar como de que el cine experimental tiene ciertas características, como que para mí el hecho de que no contiene una narrativa como convencional, es decir, donde hay puntos como de trama y clímax, o sea, para mí es como de que tal vez se pueda agrupar desde, sí, como otro tipo de narrativas, ¿no? O sea, creo que también está interesante el hecho de cómo el video diario, como, o sea, como de alguna forma puede fluir entre también como otro tipo de exploraciones que a veces el cine experimental de alguna forma como que nada, ¿no? Se ve un poquito más. Justo eso que dices, Horacio, pues es parte de las bondades, las maravillas del cine experimental, que como en alguno de los conversatorios que tuvimos el año pasado, recuerdo muy bien lo que dice Antonio Arango, que bueno, últimamente pues ahora sí que la moda, como que se ha puesto un poco de moda, la pandemia trajo esta posibilidad a los cineastas tradicionales de voltear a ver otras alternativas de creación cuando el cine experimental lleva más de 100 años, ¿no? Pero bueno, los cineastas tradicionales dijeron, ay, ahí está el archivo, ¿qué tal que hacemos algo con el archivo, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, decía Antonio que pues de repente con estas prácticas que digo, está bien que se acerquen y que se exploren también con estos ojos nuevos, pero corremos el riesgo de que se convierta en un género. El cine experimental está mal identificado como un género del cine, porque un género tiene ciertas características, ¿no? El género de terror es eso, te tiene que dar un susto, aunque a veces te dé más risa o pena ajena, pero bueno, los efectos chafas, ¿no? Pero el chiste, la idea del cine de terror es que te dé susto, el género de comedia es que te dé risa y así. El cine experimental no es un género, es una práctica, porque si no tendría que tener ciertas reglas, y el cine experimental lo que menos tiene y lo que menos quiere y lo que menos necesita son reglas. Entonces caben películas tan increíbles como En el camino, De cuando en cuando, Vislumbré bebés, Momentos de belleza, que es, ¿no?, de experimentación audiovisual así pura, cruda y dura, no la hay. Exacto. Y caben películas como las de Stan Brakhage, que son, o sea, intervención directa sobre la película, movimientos así, alocados, ardillas muertas, no sé, o sea, caben todas esas películas. Esa es la gran magia maravillosa del cine experimental. Caben películas colectivas creadas con collage de intervención de películas, aunque filmaron otras personas. Caben películas hechas con fragmentos de cosas de YouTube, o sea, esa es la gran magia del cine experimental, y bueno, pues la verdad es que todo el mundo debería acercarse y a conocer más del cine experimental. Yo diría también que creo que otra magia del cine experimental es también como la posibilidad de comunidad. Algo que también como que me gusta muchísimo de Jonas Mekas es como que él simplemente para mostrar su trabajo empezó como de que hacerse como de amigos que tenían cosas interesantes y empezaron, o sea, como de que a formar colectivos de proyección, y bueno, eso como terminó en la en su galería, ¿no?, de archivos colectivos, ¿no?, que tiene, que es Anthology, como que es como nada, ¿no?, la bóveda del cine experimental, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, bajo ese principio, bueno, yo también a partir de que he quedado como en festivales aquí, como por ejemplo en Ultracinema, he podido hacer como de que amistades por Instagram, y bueno, también eso me ha podido dar la posibilidad de poder mostrar mi trabajo con el de otras personas en lugares. Por ejemplo, hace 2 meses tuvimos una proyección en el Jardín Botánico de Culiacán. Curé una muestra con cortos de participantes también que estuvieron acá otros años, por ejemplo Killer también, o sea, como que nos apoyó como con uno de sus cortos, Valera Vicente también como que nos apoyó. Y bueno, todo esto surge a partir de que también tengo un grupo de amigos que sé que hacen cosas increíbles, pero que sus cortos están en un disco duro o en su computadora y están ahí pues varados sin hacer nada, ¿no? Entonces, como que también, nada, eso también se me ha hecho muy, muy lindo, como la posibilidad de poder como compartir con otras personas, conocer otras personas, no físicamente, pero sí a través de sus trabajos, y de alguna forma que mi trabajo se pueda como, nada, como mostrar con otro tipo de narrativos, ¿no? Tal vez ahí preguntarte un poco por la naturaleza de tu película y también desde la experiencia de mover mis trabajos experimentales. ¿Cómo has visto, digamos, cómo ha sido la experiencia de mover tu película? ¿Cómo has pensado la distribución o la circulación también? Algunas personas prefieren llamar en lugar de distribución, circulación. En lo personal me parece justamente muy importante estas redes de amigos o más íntimas que se van formando incluso por las redes sociales. No sé si has exhibido en cineclubes o cómo podrías contarnos que has movido tus pelis. Bueno, creo que una de las cosas que el cine en la actualidad perdió por toda esta como globalización es como el cine como experiencia. Entonces ya, o sea, vamos al cine, ya sabemos que a los 20 minutos va a pasar a esto, ya sabemos que a los 40 minutos va a haber otro punto así, que va a venir un clímax. Es decir, ya cuando uno entra a la sala, ya, o sea, se pierde completamente como la experiencia de lo que va a pasar. Entonces, bajo ese concepto, la forma en que yo he curado muestras o que he mostrado mi trabajo en forma presencial ha sido como en la creación como de espacios como no convencionales, que no son una sala de cine como tal, porque eso te da una posibilidad de proyección o de generar una experiencia completamente diferente. El año pasado, en noviembre, hay un lugar en Guadalajara que es gestionado por unos amigos que se llama Taller Sociedad. Es como una pequeña como bodega en la Colonia Moderna, muy cerca de Chapultepec, que es como la zona principal. Y bueno, ellos nos prestaron el lugar y creamos como una estructura como de telas. Y bueno, la audiencia se sentó, o sea, estuvo como acostada. Y bueno, hicimos una sesión de cine expandido que fue sonorizada en vivo, ¿no? Entonces, aquí lo interesante, o bueno, las reacciones del público es como eso, ¿no? De que tú les dices que es una muestra de cortos y ellos piensan que van a entrar, a sentarse y a ver determinadas como estructuras. Y lo interesante es eso, ¿no? Como el hackeo a como esa visión y más bien generar toda una experiencia de proyección. Y bueno, eso, para mí eso es lo que se me hace como más interesante, porque también creo que estos trabajos se pueden adaptar como a otro tipo de escenarios de proyección. Y bueno, en ese sentido, como creo que también se me hace súper interesante el que pueda de alguna forma generar como una experiencia más allá de ir a sentarse, como de que solamente a ver un corto, ¿no? Obviamente que también he estado aplicando como de que a festivales de cine experimental, porque los convencionales como que no ahí no tengo cabida. Lo intenté varias veces y no funcionó. Y bueno, en otros como ultracinemas y nada, ¿no? Por ahí he podido como de que como llevar mi trabajo. Últimamente también mostré bueno, conocí a unas personas, Isla Colectivo, de hecho, Michael, que creo que movieron mecas. Bueno, ellos me contactaron y me dijeron que sí, estaba interesado en una proyección de cine latinoamericano que estaban haciendo, y yo, claro, encantado, ¿no? Entonces, como que me gusta más la idea de poder manualmente o como mover esos trabajos, ¿no? Y sí, así es, así funciona. Sí, al final de cuentas uno se convierte en su propio promotor, porque bueno, los así que no queda de otra, ¿no? Por eso nosotros hemos puesto especial énfasis en promover el cine experimental mexicano, ¿no? Y promoverlo en todos los espacios donde nos den chance, porque justo es algo de lo que adolece. En México hay festivales de cine experimental, últimamente ha habido un boom, hay como 6 ahora, no sé. Y lo que sí te recomiendo es que te alejes de esos festivales de cine en donde hay todas las categorías, incluida la experimental, porque ahí está tremendo el asunto. Pero bueno, me van a funar los colegas de los festivales, conmigo, pero no me importa, no importa, porque sí, al final de cuentas es no te dan ahora sí que no te dan la misma atención personalizada que en un festival dedicado a cine experimental puedes tener. Y ahorita que decías de los espacios, me acordé que nosotros hemos colaborado en Mazatlán con unos colegas que se llama, no sé si el colectivo, el lugar, yo no me acuerdo, se llama La Memoria del Pez, y el compa se llama Jesús Aguilar, no sé si lo topas. Y este año me pidió una serie de cortos para un proyecto que estaban empezando, que se llama Cine Trip, y bueno, ya les mandamos ahí parte de la selección del año pasado. Porque bueno, era como una programación más reducida, pero bueno, son de Mazatlán, no sé, igual si te los topas, y si no, pues bueno, por ahí ojalá se conecten para que igual nos llamó la atención, porque este es el segundo año que colaboramos con sabía, yo soy de ahí, Sí, por eso te lo digo, ajá, pues no mira, sabía la verdad. Sí, porque es justo eso de hacer comunidad, pues es algo que también no nos queda de otra, ¿no? A lo mejor los cineastas tradicionales pues se van a sus super laboratorios de coproducción y esas cosas donde se conectan con la gente chida, pero nosotros en el podcast es donde hemos conectado con gente chida, ¿no? Estos son como nuestros espacios, los conversatorios, porque bueno, pues tampoco nos podemos dar el lujo de invitarlos, ¿no? A todos, de repente incluso a los que habitan la Ciudad de México, pues es complejo también, así como que se puedan escapar, hay demasiado tráfico, todo queda lejos, entonces bueno, pero pues bueno, menos la virtualidad de estas cosas está padrísimo. Con Camila, sí. Llevamos, ¿cuánto tiempo llevas en el podcast, Camila? 2 años, y no tenemos el placer de conocerla en persona, pero sin embargo hemos hecho un montón de cosas y estamos planeando algo, ojalá que se nos haga. No vamos a decir nada, pero tiene que ver un poco con estas cosas que hemos estado platicando el día de hoy. Pero bueno, oye, no, sí, pongamos chonguitos, vamos a elevar nuestra plegaria al Altísimo, que allá allá en La Paz están más cerca del Altísimo, ¿no? Porque está más alto. En fin, pues Horacio, ¿y qué? Cuéntanos ahí en este laboratorio en el que estás, en esta con los colegas allá del laboratorio de Cinefac. ¿Estás trabajando alguna pieza en particular? ¿Tienes como algún plan de algo? Digo, ya nos contaste que mandaste Ultracinema, ya vi. Ahí, ya te mandaste tu peli para esta edición. Pero digamos, en particular, en esta experiencia en que estás ahorita en Montevideo, ¿estás trabajando en particular o cómo está la cosa? Bueno, ahorita estoy abierto como de que a lo que están como mostrando como tal. Me gusta mucho porque como Guillermo, como es un referente, nada, ¿no? Como que ahora sí que en la historia del cine experimental en Latinoamérica, yo de hecho vi su trabajo. Antes de todo esto yo conocí a Guillermo porque hubo una muestra de ISMO, no sé si fuiste ISMO, que es como de que una investigación de cine experimental. Bueno, Jesse Lerner. Ah, sí, bueno, yo tuve la oportunidad de ver la muestra en el Tamayo, creo que fue en el 2019 cuando la vi, en agosto, sí, 2019, y bueno, me impactó como todo lo que vi. De hecho, también hay un antes y un después de esa muestra, porque si yo no me hubiera quedado a ver todos los cortos de esa muestra, o sea, literal me quedé así hasta que repitieran el primero que había visto, o sea, como que mi concepción del cine también como que fuera, no sé, como un poco de cine de autor, que también ya siento que es algo así como muy súper comercial, ¿no? O sea, como ya, como que va por otro lado, ¿no? Pero bueno, lo que voy es de que conocí el trabajo de Guillermo a partir de que vi sus películas, y bueno, ya después me enteré que tiene como toda una organización, o sea, sin fines de lucro acá, que de alguna forma comparte su como conocimiento. acá tiene un taller súper lindo con proyectores de 16, con filming 16, con herramientas para como hacer edición de negativos, o sea, muy, muy, muy interesante. Entonces, mi plan acá es como tomar la formación. También, obviamente, pues es una forma de relacionarme con Guillermo y aprender como directamente así como de él, ¿no? O sea, como empaparme de sus conocimientos. De hecho, a raíz de las muestras que estuvimos curando, que les como platiqué, presentamos un proyecto a la Embajada de México acá en Uruguay para poder hacer como de que estas proyecciones acá lo vieron muy bien y contactaron directamente con Guillermo. Y bueno, yo antes de entrar al curso, Guillermo ya sabía como lo que hacía a partir de esta presentación. Y nada, ¿no? O sea, la idea es presentar esta muestra acá, pero también, bueno, mi principal como propósito de, que es algo que todavía no se lo he contado a Guillermo, pero es, no sé, como desarrollar un proyecto en 16 milímetros. Quisiera poder como hacer esa transición de Super 8 a 16, y bueno, acá Guillermo tiene todo para poder hacerlo, así que bueno, también eso es parte de mi plan, ¿no? Y bueno, básicamente es como, sí, video diario, video poesía, poesía visual, no sé, como que entra dentro de esas palabras, pero no sé como qué tal, o sea, como tal cual que es todavía, ¿no? Pero en estos meses se va a desarrollar. Pues qué maravilla, ahí insisto, me saludas a Guillermo y a Ángela, sí. los vamos a invitar al podcast para que nos cuenten cómo va esta experiencia, porque pues son necesarias. Justo, ¿quién platicaba yo con un colega de la residencia Otro Norte hace poco, que anda por acá en México, y bueno, pues en realidad espacios de formación como tal, con más formalidad, pues no hay en México, ¿no? Por lo menos. Entonces, sí, en Latinoamérica pues hay pues bien poquitos, o sea, casi todos nos hemos formado picándole ahí y experimentando y echando a perder, y digo, nosotros hemos puesto nuestro granito de arena dando talleres. El maestro Bull se nos fue a Canadá, huyendo de la justicia, y pues no hemos podido dar. Y luego a Andrés Pardo, que también era otro colega con el que dábamos talleres de revelado y filmación, uh-huh, se regresó a Uruguay. Entonces, esa parte la extrañamos mucho, porque también es justo eso, ¿no? La comunidad que se hace durante los talleres. Vamos a traer a Camila para que cuando esté por acá le demos un taller también, para que se lleve su cámara Super 8 y empiece, uh-huh, a regar por allá el virus del Super 8, porque sí, es un virus muy caro además, pero es muy, muy bonito, es muy bonito este asunto. Ya estamos trabajando intervención en fílmico, pero que está padre, que está maravilloso. Pero sí, ya vas a ver que cuando vengas a México, Camila, te vas a llevar de regreso esa experiencia, te digo, para que puedan allá empezar también a contaminarse de esta magia del cine hecho en cine. Sí. Qué bueno. Pues qué maravilla, Horacio. Nos dio mucho gusto platicar contigo. Agradecemos muchísimo que te hayas dado el tiempo. ¿Son 3 horas allá? Sí, 3 horas de diferencia. Ah, sí. Antes se me olvidó, también tienes que buscar a los colegas de Mientras Tanto Cine. Ah, sí. Silvana Camors, que son buenos amigos, son buenos colegas también. Hacen un montón de, bueno, hacen su, ahora sí que su festival no es como el Tacinema, que es unas fechas determinadas. Ellos a lo largo de todo el año están haciendo cosas, ¿no? Mostrando cosas, ¿no? Así que si te escapas por ahí a las proyecciones, pues igual nos saludas a Silvana. Como que con Uruguay tenemos muchas conexiones, aunque igual no conocemos a nadie en persona más que a Andrés Pardo. Pero pues tú que estás ahí en la mera mata, pues ahora sí que date, ¿no? Date vuelo, porque es la oportunidad. Y pues agradecemos, insisto, que te hayas dado tiempo de platicar con nosotros. No sé, Camila, ¿alguna pregunta final antes de entrar a nuestra ronda de pensamientos optimistas? ¿Cuál es el próximo proyecto que estás desarrollando? Bueno, voy a este último corto que hice, con el que presenté como a Ultracinema, se llama El Jardín del Lago. Y bueno, ahorita como que lo metí a varios como festivales. Por ejemplo, mencionaba Michael, festivales experimental, como que a partir de Ultracinema también descubrí a Fisura, también descubrí a Helios, también descubrí bueno, una serie de festivales en México y también creo que en Latinoamérica. Y bueno, es, ahorita ese es el trabajo que estoy moviendo. Y bueno, mi idea es poder desarrollar como un trabajo, sí, de videopoesía en 16 milímetros por acá durante este periodo que voy a estar acá en Montevideo. Después regreso a Guadalajara, porque allá, bueno, es mi, en mi base. Y bueno, ahí seguimos como de que haciendo unas proyecciones, ¿no? Ahí está el este Festival de Cine Radical de Bolivia, el que Camila es parte. Ajá. Que creo que presenté, sí. Ajá, sí, este año presenté. Afortunadamente, por ejemplo, mencionaba Michael, en mientras tanto, quedé en 2022 con el primer corto, con el de Mecas, que presenté acá en Ultracinema. Y acá en Radical, según yo también, con La Luz de Árbol se presentó, creo que a principios de este año, en el 2024. Entonces, bueno, si sale este año la convocatoria, capaz aplicaría con este nuevo de nuevo. Ah, pues sí, ahorita están terminando, están en su edición décima, que les lleva como 6 meses, les va a llevar 6 meses. No sé cuándo acaba, Camila, ¿cuándo acaba el Radical? ¿Nunca? Esta semana. ¡Ay, listo! Es que estoy cansada. ¿En serio? ¿Acaba? O sea, ¿la edición 10 acaba esta semana? Sí, sí, o sea, tal vez hay alguna actividad más, pero ya oficialmente serían cosas que surjan, digamos, en el camino, porque, por ejemplo, ha surgido una proyección en Santa Cruz de varios días, de varios trabajos, pero es una alianza que se ha dado en el camino, ¿no? Pero en teoría ya esta semana acaba, ya estamos pensando hacia la onceava ahora. Pues muy bien, sí, el Radical es también referente boliviano, está en proceso de error en Chile, Muta en Perú, Cámara Lúcida ya no existe más según las últimas noticias en Ecuador. Además ahorita estamos peleados con Ecuador, según esto, ¿no? Pero bueno, puras payasadas, pero bueno, en fin, no nos metamos en camisa de once varas, como decía mi abuelita, más bien, pues ya para cerrar, nos vamos a ir con nuestra afamada sección de pensamientos positivos, ¿no? Ante la indolencia, el horror y el pronto apocalipsis zombie, pues nosotros tratamos en el mero espíritu, ahorita me cayó el 20, en el puro espíritu de Mecas, tratando de encontrarle la belleza a las cosas, lo que sea, en el camino, en la conversación, encontrar breves momentos de belleza. Entonces, Camila, ¿qué te parece que cierras tú con esta maravillosa participación positiva? Que rescato bastante esta idea de entrenar al ojo, de rescatar esta práctica de entrenar al ojo, de mirar con atención y aunque una trabaje en digital, digamos, pensar muy bien qué es lo que estamos filmando o cuestionárnoslo, ¿no? Eso. Maravilloso, Camila. Horacio, ya danos tu pensamiento final. Bueno, yo creo que en el mundo en el que vivimos, capaz y las, como que también el estado actual del cine como que demanda, como que también hayan como lugar para nuevas formas de no sé, como de narrar algo, ¿no? Entonces también yo sí veo como un camino como muy optimista en ese sentido a la libertad creativa narrativa. Y bueno, yo, encantado con este camino. Maravilloso, reiterarte el agradecimiento, Horacio, por platicar con nosotros. Yo les quiero dejar con no es novedad, pero sí la noticia de que la convocatoria para la edición número 13 de Ultracinema está abierta, sigue abierta y todavía estará un par de meses, entonces para que nos compartan sus creaciones experimentales. Este año pues estamos replanteando, todavía seguimos trabajando para la sede. Ya saben que Ultracinema es un festival itinerante, ya casi estamos a un 90% de asegurar la ciudad que será la sede de la siguiente edición, y pues lo avisaremos con tiempo para que igual, si tienen oportunidad, pues nos acompañen. Nos dará mucho gusto verles por allá durante Ultracinema. Recordarles que esta semana empieza el taller, que pues igual nosotros seguimos también aunque sea en la virtualidad y a la distancia, pues seguimos tratando de abonar a la formación, no quizá como una maravilla como lo que está experimentando Horacio ahorita allá en Montevideo, pero bueno, ponemos nuestro granito de arena. Y esta semana empieza el taller de videopoesía con Claire Kinnen, que fue así brutal la respuesta. En un día ya había 8 cupos y en un día había más de 50 personas propuestas. Y bueno, estuvo buenísimo, pero bueno, ya empieza este fin de semana. Yo, ahora sí que un poco a petición popular y a petición de la salud de mis tuntunes, lancé la convocatoria para un taller de cine experimental, que es una versión actualizada del que hicimos el año pasado. Este taller, está abierta la inscripción, es de cooperación voluntaria. Entonces, bueno, si les anima conocer un poco más de la historia, el desarrollo y el desenvolvimiento del cine experimental a lo largo de la historia y particularmente la experiencia mexicana, pues los invito a que se apunten a este taller. Nos ayudará muchísimo porque, pues, en promedio mis perros tienen 12 años, entonces ustedes se imaginarán que esta cosa de los perros viejitos es compleja. Entonces, bueno, y nada, pues estén atentos, también está abierta la convocatoria para la película colectiva de reapropiación, el barco de vapor, en donde queremos que se reapropien de Steamboat Willie. Recuerden que este corto de nada más y nada menos que de Mickey Mouse está ya en el dominio público, entonces podemos hacerlo con él lo que se nos pegue en esta regalada gana. Entonces no dejen de checar la convocatoria de Steamboat Willie, digo, del barco de vapor, que es justo creada con la idea de que hagamos una película colectiva de reapropiación de Mickey Mouse, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué mejor? ¿Qué personaje más icónico que Mickey Mouse? Queremos hacerlo de Barbie, pero pues igual no cabían dos, pero igual en un futuro haremos una película de Barbie. En fin, agradecerles muchísimo que hayan estado con nosotros en este capítulo de Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. Esperamos que lo compartan, que lo escuchen todos desde el capítulo 1 hasta el 157, porque pues ya llevamos un buen rato y eso nos ayudará muchísimo para eventualmente monetizar el canal de YouTube y podernos dar la gran vida como la que se está dando el maestro Bunt allá en Montreal. En fin, pues muchas gracias Horacio, muchas gracias Camila. Muchas gracias. Le notificamos de pasada a Gisela Guzmán que pues ya está despedida. Y le mandamos un saludo donde quiera que esté. Nos vemos, nos escuchamos en la siguiente emisión. Y pues nada, recuerden que nada es original. Grandes noticias para los amantes del cine experimental. Estamos emocionados de anunciar el lanzamiento oficial de nuestro Patreon de Ultracinema. Ahora tienes la oportunidad única de sumergirte más profundamente en el fascinante mundo del cine experimental y formar parte de una comunidad que apoya activamente el arte vanguardista. Bienvenidos a Nada es Original, el espacio donde el cine se redefine. Aquí, cada fotograma cuenta una historia. Cada escena desafía lo convencional. Y cada película es un viaje más allá de lo ordinario. ¿Estás listo para explorar los límites del cine? Únete a nosotros en este viaje por el fascinante mundo del cine experiencial, donde las reglas se rompen, la creatividad no tiene límites, y cada obra es una pieza única de arte. Esto es Nada es Original, donde cada conversación es una nueva ventana al cine que no conocías. Presentado por Antonio Bunt, Camila Perales, Gisela Guzmán y Michael Ramos Araizaga. Nada es Original es un proyecto del Festival Ultracinema. Nada es Original, el podcast más pirata de las redes.